¿Sabías que la gastritis también puede ser emocional y nerviosa? Pues sí, no se trata de un mito. La gastritis también puede ser emocional, ya que el estrés o la ansiedad pueden afectar a nuestro estómago y formar una gastritis tanto emocional como nerviosa. La gastritis nerviosa en sí misma se considera una enfermedad que se genera en el aparato digestivo, principalmente en el estómago, el cual sufre una inflamación de la mucosa gástrica por causas directamente relacionadas con síntomas asociados a las emociones. La gastritis se genera por la aparición de una bacteria denominada Helicobacter pylori y por síntomas como el estrés, la ansiedad, el agobio, que son creados del curso del día a día y por las responsabilidades familiares. Cuando el médico diagnostica gastritis nerviosa, muchas personas suelen sorprenderse, ya que no se identifican como nerviosas, considerando que nervioso es aquel que no puede estarse quieto. Pero cuando se les pregunta sobre los problemas cotidianos, seguramente reconocerán estar agobiados por diferentes circunstancias. Esos problemas que preocupan, irritan o entristecen son los que pueden desembocar en una gastritis emocional. El estrés suele producirse en situaciones límites, como ante la enfermedad o muerte de un ser querido, accidentes, intervenciones quirúrgicas, separaciones familiares, divorcios, etc. Pero también se sufre estrés por conflictos o problemas que ocurren a diario. Por ejemplo, las malas relaciones con la pareja, la familia, compañeros de estudio o de trabajo resultan continuas gotas que en algún momento derramarán el vaso. Cuando el organismo ya no puede resistir las tensiones, se manifiesta con problemas físicos. Uno de ellos es la gastritis. La gastritis comienza con acidez y dolores estomacales esporádicos que van aumentando su frecuencia con el paso de las semanas o los días. Los malestares aumentan, se suman otros síntomas como inflamación abdominal, eructos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y taquicardia. En gran parte de los casos de gastritis nerviosa existen síntomas emocionales, tales como sensación de tristeza profunda, angustia, desgano o por el contrario, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, agresividad y un aceleramiento desacostumbrado. Tratamientos para gastritis nerviosa. La gastritis nerviosa debe ser tratada como cualquier otro tipo de gastritis, pero además el médico debe identificar si el paciente está atravesando por ansiedad, depresión o existen problemas externos que la persona no puede manejar. De esta forma, indicará la medicación necesaria para tratar de controlar el origen de la gastritis y decidirá si es necesario recomendar una terapia psicológica. Aparte de los alimentos que colaboran con la mejora de la gastritis, si es emocional, se considera más delicada, pues se tendría que mantener un equilibrio mental para que el cuerpo pueda recompensarse y así ambas partes estén en constancia y el organismo funcione regularmente y de manera sana. Cuídate, ámate. Tu salud eres tú.